qué son importantes las abejas? ¿Cuándo hay un eclipse? ¿Cómo se contagian las enfermedades? ¿Se puede detener el cambio climático? ¿Qué ciencia con eso? ¿Qué ciencia con eso? Si quieres saber de este y otros temas, escúchanos en ¿Qué ciencia con eso? Un programa que te ayuda a entender tu entorno. Descubre con nosotros el mundo de la ciencia. Escúchanos todos los lunes de 2 a 3 de la tarde por el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. ¿Qué ciencia con eso? La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Bienvenidos a este espacio en el que conoceremos mejor nuestro entorno. ¿Qué ciencia con eso? Soy Tania y Felipe, y contigo hacemos el programa. ¡Comenzamos! ¿Qué ciencia con eso? Este programa llega a ustedes gracias a Atzingo Automotriz, ubicado en Camino San Juan Atzacualoya, número 1, Santo Tomás Atzingo, Tlalmanalco, Estado de México. Teléfono 55-45-06-71-14. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos una vez más a este su programa, ¿Qué ciencia con eso? Mi nombre es Tania, mi compañero es Felipe, y el día de hoy déjenme decirles que Felipe anda de creído, porque hoy 25 de enero se celebra el Día del Biólogo, ¿no, Felipe? Así es. ¿Por qué se celebra hoy Día del Biólogo? Así es, estoy creído y estoy esperando un regalo o algo por el Día del Biólogo, pero bueno, es una fecha que tiene, creo que desde, a partir de los 60 más o menos, del siglo pasado, se empezó a festejar o a celebrar. A partir de que se fundó el Colegio de Biólogos de México, que se fundó por el Instituto Politécnico Nacional, y a partir de ahí se instauró esa fecha para celebrar a los biólogos muy importantes para este país. Ay, sí. Poco valorados, pero muy importantes. Esa es la lo que he escuchado de por qué se fundó, y pues cada vez tiene más difusión, más, bueno, sobre todo, bueno, que sea porque soy biólogo y tengo muchos contactos biólogos, pero cada vez se conoce un poquito más de esa. Ay, sí, el acontecimiento del día, el Día del Biólogo. Ah. Exactamente, hay que feliciten a su biólogo más cercano, bueno, a su biólogo favorito. Felicidades a todos los biólogos, que sí conocemos a varios. Sí, sí, sí, yo conozco más. Sí, me imagino. Feliz día a todos los biólogos. Gracias. Y bueno, antes de empezar con nuestro tema del día de hoy, les recordamos que nos pueden escribir al Facebook del programa, ¿Qué ciencia con eso? O directamente a los contactos de la cabina de La Voladora Radio al teléfono 597-978-5252, al WhatsApp 5540-61-5459, al Facebook y Twitter arroba La Voladora Radio, y a la página web www.lavoladora.org. Y bueno, ya entrando directamente a la temática de hoy, bueno, nuestro programa de hoy se llama ¿Qué ciencia con el sueño? Entonces, lo que queremos adentrarnos en ese tema tan interesante del sueño. Entonces, primero tendríamos que definir qué es el sueño. Bueno, sí, antes de definir como tal el sueño, mencionar que en el español se suele usar la palabra sueño para referirse a dos cosas, a la conducta de dormir y a la fase del dormir que implica el soñar, el ver imágenes mientras dormimos. Aquí pues intentaremos hacer la distinción, pero pues seguramente van a escuchar que hablamos de sueño en general y nos referimos a todo el proceso. Entonces intentar como no confundirlo. Sí, bueno, en el inglés no es donde es diferente, ¿no? En inglés que lo tenemos más cercano, ¿no?, a nosotros. Sí, en otras lenguas sí suelen distinguirlo, ¿no? Y para el dormir, pues, sería sleep. Y para soñar, pues, dream. Que aquí también está dormir y soñar. Se hace distinción en las palabras, pero no sé, por lo menos en toda la literatura que se conoce sobre el sueño, se usa más la palabra sueño y se refiere a ambas cosas, a dormir y a soñar. Sí. Bueno, y entonces, ¿cómo lo definiríamos? ¿Cómo podemos decir que es el sueño? Pues es una conducta, pero más bien lo definen como un proceso fisiológico. Se dice que es vital porque, si bien en humanos nunca se ha visto, se sabe en estudios con animales que si no dormimos después de varios días, morimos, ¿no? Entonces se considera como un proceso vital y se caracteriza porque tenemos una disminución en el estado de conciencia y en el tiempo de reacción, en la forma de reaccionar a los estímulos externos. Pero a diferencia de otros procesos o de otras patologías, como podría ser el estado de coma, en el caso del sueño, este es reversible. Entonces eso lo diferencia de otros estados que podrían ser patológicos. Sí, bueno, hablabas de los animales, ¿no? Que también muchas veces nos preguntamos, ¿no? Si, bueno, no se han visto algunos lugares que dicen que si algunos animales duermen mucho, otros duermen más, pero también está la pregunta de si tienen sueños o no tienen sueños como nosotros. Entonces es una pregunta interesante también, ¿no? Que podemos mencionar. O bueno, yo como biólogo me interesa esa parte de la evolución de los organismos y también es interesante ver cómo entre más se ha visto que sí sueñan o que sí tienen ese, que, bueno, el dormir como tal, entre más cercanos estén a nosotros evolutivamente, es más parecido, ¿no? Y también podemos imaginar que es parecido a lo que pasamos nosotros en las noches. Entonces, se cree que si entre más cercanos o más, por ejemplo, los vertebrados, se ha visto que tienen, que duermen y que tienen sueños, ¿no? A veces no sé si han visto a sus perros, si tienen perro, que cuando están dormidos como que se mueven también, ¿no? Y tienen reacciones como nosotros muchas veces las presentamos. Mueven sus patitas los perros. Exacto, pero también en cuanto nos alejamos más de los vertebrados a otros animales tal vez menos desarrollados, también se ha visto que bajan su metabolismo o que entran en una pausa, ¿no? En un bajan su actividad y su respuesta a los estímulos. Entonces eso lo podemos considerar como que están durmiendo. Y hay cierta relación, ¿no? Dicen entre el metabolismo o el tamaño del animal y la cantidad de horas que necesita dormir cada día, ¿no? Sí, y también está relacionado con la actividad que tienen, ¿no? Algunos tienen una actividad más durante el día, otros durante la noche, y también eso es importante, y cómo responden a estos estímulos del día y de la noche también. Y hay organismos también que se ha visto que duermen mucho y otros que duermen menos, ¿no? Ajá, exacto. Los koalas me parece que duermen aproximadamente 18 horas al día. Los elefantes solo duermen 3. Exacto. Bueno, yo he visto organismos que no duermen mucho. Bueno, alguna vez que me ha tocado ir a ver murciélagos y durante el día que se supone que están descansando, yo los he visto que están en mucha actividad todo el día. Pero no sé exactamente cuánto duermen los murciélagos. Mira, qué interesante. Y bueno, también tienen así como periodos así como de adormecimiento los murciélagos. Eso sí he visto que bajan su metabolismo mucho. O tienen este fenómeno también que igual yo creo que sería tema de otro programa, que es la hibernación, ¿no? Que es algo muy parecido, pero más profundo todavía, ¿no? Que sería muy interesante también hablar de eso y que lo conocemos mucho de los osos, pero también hay otros organismos como los murciélagos que entran en un periodo de hibernación que es mucho más prolongado y mucho más profundo que el sueño. O sea, ¿no es exactamente como dormir? Yo creo que es muy parecido por la baja en el metabolismo y en las funciones musculares, pero es muy prolongado y también eso de soñar, quién sabe si se presente. Entonces sí es muy interesante esta parte de la forma de dormir y de soñar en los animales y bueno, tiene muchas cosas que influyen, ¿no? Como mencionábamos. Pero bueno, también hay que ver para qué dormimos, para qué nos sirve dormir, ¿no? Sí, en el caso de los humanos, la respuesta más lógica sería para descansar. Aunque pues ya no es tan claro porque pues cada vez hay más evidencia en favor de que en realidad nuestro cerebro no descansa. A lo mejor descansa nuestro cuerpo, descansan nuestros músculos, pero el cerebro está totalmente, bueno, está activo durante la fase del dormir, del sueño. Antes se creía que nada más las partes del cerebro que están involucradas con el latido de nuestro corazón o la respiración se mantenían todo el tiempo trabajando y que lo demás las demás partes del cerebro descansaban, pero no, cada vez hay más evidencia en favor de que hay muchas zonas del cerebro que están trabajando durante el sueño. Entonces, aunque sí la respuesta más obvia es para descansar, pues hay como ciertas dudas, ¿no? Porque nuestro cerebro no descansa del todo. Incluso hay zonas del cerebro que están todavía más activas que cuando estamos despiertos, entonces no se sabe con exactitud. Pero sí se ha visto que, por ejemplo, de entrada pues sirve para restablecer nuestra energía, ¿no? Nos sentimos con más energía después de haber dormido. También pues durante el sueño está la secreción de la hormona del crecimiento y por eso pues es tan importante dormir en niños y en la adolescencia. Pero además también se ha visto que durante el sueño también hay mayor regeneración celular. Entonces son como algunas de las cosas. Y eso también debe tener mucha relación con el tiempo que pasamos durmiendo, ¿no? Porque sí hemos observado cómo los niños, los bebés, duermen todo el tiempo, ¿no? Duermen con periodos muy más cortitos tal vez, pero más seguidos. Y los niños también duermen más, en teoría, que los adultos, ajá, ¿no? Y hay gente ya más grande también que duerme menos, que tiene que ver, yo creo, con esa cuestión del crecimiento, ¿no? Y aunque también, por otra parte, está la hipótesis de que tiene que ver con el aprendizaje, que al parecer, bueno, ya vamos a hablar más adelante de ello con más detalle, pero pues al parecer en periodos más activos de aprendizaje, como podría ser la niñez, requerimos de más horas de sueño también, por otra parte. Entonces, a lo mejor no se sabe bien con tanta exactitud para qué dormimos, pero sí se sabe qué pasa si no dormimos. Entonces, si no dormimos, por ejemplo, como les decía en un principio, es un proceso vital. Entonces, después de varios días de plano no dormir nada, en animales se ha visto que mueren. En el caso de los humanos no lo hemos podido ver, pues porque no podemos hacer ese tipo de experimentos, pero bueno, si surge algún voluntario, pues podría ser. Bueno, no sabemos, pero creemos que también el humano moriría después de varios días sin dormir. Pero después de algunas cuantas horas, entre 2 y 3 días sin dormir, ya se empiezan a presentar cuestiones como alucinaciones o alteraciones en la percepción del tiempo. Sentimos que el tiempo va más lento. Suelen aparecer periodos de microsueños, que es eso de repente quedarse dormido en cualquier lado. Definitivamente hay cambios en el estado del ánimo, somos como más irritables. Tenemos dificultad para concentrarnos y para ejecutar tareas, sobre todo si son tareas monótonas, repetitivas. Por ejemplo, conducir cuando uno está desvelado, cuando no ha dormido nada en unas cuantas horas, después de 2 días, por ejemplo, no es recomendable. Y también se produce pues estrés, ansiedad, y somos muy malos tomando decisiones cuando no hemos dormido bien. Que seguramente todos lo hemos vivido, ¿no? Yo creo, no sé, que cuando dejamos de dormir hemos sentido estas cosas, ¿no? Que nos dan pequeños lapsus, que nos dormimos, que sean los microsueños que mencionas, ¿no? Ajá. O nos irritamos más fácilmente también. Exacto, sí. Además también algo que mencionábamos en el programa pasado es que afecta en el sistema inmunológico la falta de sueño. Y también algo que se ha estudiado muchísimo y que también, si podemos, hablamos más de eso adelante, es que repercute en la consolidación de la memoria. Es decir, tenemos más dificultades para aprender y para memorizar cuando no dormimos. O sea, eso de estar estudiando toda una noche para un examen y no dormir nada y presentarse así directo al examen no es tan buena idea. Es mejor dormir unas cuantas horas antes de ir a la escuela si estuvimos estudiando mucho una noche. Sí, en general, si lo hacemos continuamente, tal vez no sea tan necesario una noche antes. Pero no, yo sé que no pasa muy bien. Además, algo interesante es que se va generando como una especie de deuda. Es decir, nosotros nunca nos acostumbramos a no dormir. Tenemos unas horas específicas de sueño, cada uno puede ser diferente, aunque en promedio se dice que son 8 horas las que dormimos. Y si por alguna razón no dormimos el tiempo que biológicamente cada uno necesita, entonces pues vamos como acumulando esas horas que no hemos dormido, y cuando tenemos la oportunidad solemos dormir más de lo que dormiríamos comúnmente. Aunque también algo importante mencionar es que nunca lo recuperamos del todo. Si acostumbramos a desvelarnos, en realidad nunca vamos a recuperar esas horas que hemos perdido. Bueno, entonces vamos a un corte y regresamos a seguir hablando más sobre el sueño. No te vayas, solo es una pausa. Regresamos. ¿Qué ciencia con eso? En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Esta razón. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Tenemos la libertad. Tú tienes la palabra. Son las 2 y 17 minutos. ¿Te gustaría tener un programa en la radio? Ser locutor de radio no tiene que ser solo un sueño. Ven, acércate. La Voladora Radio te invita a formar parte de su equipo y tener tu propio programa.

sin dormir, más de 200 horas, 250 horas sin dormir, y fueron monitoreando, ¿no?, sus respuestas a este periodo tan largo de privación del sueño, y tenían ahí a la mano para medirles un electroencefalograma para medir las respuestas eléctricas de su cerebro, y le hacían pruebas psicológicas y también hacían pruebas de orina y de sangre continuamente para ver cómo respondía su cuerpo. Entonces, los primeros dos días sí fueron difíciles, tal vez, ya no podía, decía él, esta persona, que ya no podía responder, pero sin embargo, después de esos días, a través de estimulantes, ¿no?, café u otras sustancias, pudo estar más tiempo, pero poco a poco iba presentando alucinaciones, el tema más fácil, no se podía concentrar. Llegó un momento en que presentaba también delirio y paranoia, ¿no?, que sentía que lo perseguían. O en algún momento sintió también que lo querían quemar vivo, ¿no?, los mismos médicos. Entonces, poco a poco, fueron aumentando estos síntomas. Y también en algún momento perdió el sentido de la orientación y de saber quién es él mismo, ¿no? Sin embargo, cuando grababa su programa en la tarde, de una hora, ahí se notaba muy lúcido y podía presentar su programa. Entonces vemos cómo nuestro cerebro todavía aún responde a esas circunstancias, ¿no?, de presentar el programa, por ejemplo. Y bueno, es muy interesante también que al final, solamente con dormir 13 horas, pudo recuperar esa deuda de sueño. Sin embargo, quedó con una depresión todavía por 3 meses más. Entonces vemos cómo puede ser la respuesta de una persona a la falta de sueño. Sin embargo, cada uno respondemos de manera diferente. Bien, todo sea por la ciencia. ¿A quién se le ocurre privarse del sueño tantos días? No sé si hay algún voluntario que nos esté escuchando para probar estas respuestas también en su cuerpo. Y también, bueno, ahora vamos a hablar un poquito de las fases del sueño. No sé si han dado cuenta que cuando duermen van pasando por diferentes etapas. Y esto mismo lo han estudiado los científicos para ver cómo va cambiando nuestro sueño durante la noche. Sí, exacto. ¿Qué pasa mientras dormimos, no? Como mencionaba Felipe, pues existe un aparato que nos permite representar de forma gráfica las ondas de nuestra actividad cerebral, ¿no?, que es el electroencefalograma. El electroencefalograma es importante porque gracias a él, pues se vio que la actividad de nuestro cerebro iba cambiando en el transcurso de la noche, y a partir de esas ondas cerebrales, el cambio en esas ondas cerebrales, se fueron determinando las fases del sueño. Cuando nosotros estamos despiertos en estado de vigilia, las ondas que presentamos son muy, muy chiquitas y muy abundantes. A esas ondas se les llaman ondas beta, que es cuando estamos, cuando nuestro cerebro está más activo. Si nosotros estamos despiertos, pero con los ojos cerrados, esas ondas igual son chiquitas, pero se empiezan a ver un poquito más alargadas, que se conocen como ondas alfa. Entonces, y así van cambiando a lo largo de la noche. Con este electroencefalograma se detectaron que pasamos por 5 fases. A grandes rasgos se divide en 2. Una fase que se conoce como fase de sueño no mor, y otra que es la fase de sueño mor. MOR significa movimientos oculares rápidos, o también se le llama mucho REM, que significa lo mismo, nada más que por sus siglas en inglés. Entonces, sueño MOR o sueño REM. A lo mejor ustedes en algún momento han visto a alguien que mientras duerme se le están moviendo los ojos. Ah, pues a eso hace referencia a esta fase, a la fase de sueño MOR. Y bueno, en la otra fase en donde no hay estos movimientos, como les decía, es la fase no MOR, y esta a su vez se divide en 4. Antes de continuar con las fases, nada más esto del sueño MOR, pues lo descubrieron también en los años 50 un científico, Clayton, al observar cómo dormían los bebés. Entonces fue el que observó primero cómo los bebés movían los ojos muy rápido, este movimiento ocular rápido que menciona el sueño MOR. Y ya después vamos a ver su importancia más adelante. Pero bueno, ahorita seguimos platicando con detalle de cada una de estas fases. Tenemos que hacer una pausa, pero primero los dejamos con esta canción de la banda R.E.M., la canción llamada Sueño Número 9. Regresamos. Sitting in a tree.

transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 2 y 32 minutos. Que tenemos una amplia cultura. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio. Radio comunitaria en la Meca Meca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. ¿Estás listo? Continuamos. ¿Qué ciencia con eso? Estamos de regreso en ¿Qué ciencia con eso? Y antes de continuar con nuestro tema de hoy, que es el sueño, voy a hablarles un poco de los apoyos de servicios funerarios a la población en situación de vulnerabilidad. El Gobierno de México, a través del Sistema Nacional DIF, brinda apoyo para cubrir servicios funerarios a personas y familias sujetas a asistencia social o en situación de vulnerabilidad. La cobertura es nacional y su trámite es gratuito. Y para obtenerlo deben enviar un correo a atencionciudadana@dif.gob.mx con el nombre completo de la o el solicitante y de la persona fallecida, domicilio, teléfono de contacto y razones por las que hace la petición. Se debe contar con el certificado o acta de función. El servicio que cubre es el rescate del cuerpo de la persona fallecida, la preparación con vestimenta proporcionada por la familia, traslado a la agencia funeraria o domicilio, velación en domicilio o capilla y la inhumación o cremación. El apoyo también lo pueden solicitar personas migrantes, áreas de trabajo social de hospitales, fiscalías de justicia e instituciones públicas y privadas de asistencia social que tengan la tutoría de la o el fallecido o la disposición del cuerpo. No hay peticiones grupales a través de partidos políticos ni para quienes cuenten con un apoyo similar. Para mayor información deben llamar al 5530-03-2200 a las extensiones 3700 y 3702 de lunes a viernes de 9 a 6 de la tarde. Y 5394 las 24 horas, todos los días de la semana. Y pueden consultar los requisitos también en www.gob.mx/DIF Nacional. Bueno, y antes de continuar con el tema, la canción que escuchamos antes del corte fue Number 9 Dream o Sueño Número 9, que es una canción en realidad de John Lennon, pero la versión que escuchamos es de la banda estadounidense R.E.M. Esta versión pertenece a un disco llamado en español Karma Instantáneo, y este disco se recopiló en el 2007 con covers de varios artistas de la música de John Lennon, y todo lo que se recabó de sus ventas se dieron en favor de una campaña en favor de los derechos humanos para las personas que viven en Darfur, un conflicto armado que hay allá en África. En particular elegimos esta canción porque Sueño Número 9 hace alusión a un sueño que tuvo John Lennon, a partir de ahí la compone, pero además está cantada por una banda cuyo nombre hace alusión a la fase del dormir en donde soñamos, movimientos oculares rápidos, es lo que significa el nombre de esta banda, REM. Entonces pues tenía todo el sentido del mundo que fuera esta canción de un sueño cantada por una banda que hace alusión a la fase del dormir. Y bueno, ya continuando con el tema, antes del corte también mencionábamos que cuando dormimos pasamos por 5 fases del sueño. Las primeras 4 pertenecen a la fase del sueño no more, o donde no tenemos movimientos oculares rápidos, y la 5ª fase a la fase del sueño more. En la primera fase, también las primeras 2 fases se conocen como fases también de sueño ligero o superficial. La primera fase dura muy poquito, dura alrededor de 10 minutos, los primeros 10 minutos cuando empezamos a dormir. Y esta es la fase de somnolencia, donde empezamos apenas a tener un sueño muy, muy ligero. Si alguien nos habla en esta fase, pues despertamos con mucha facilidad. Y en esta fase el electroencefalograma, como les decíamos, en la representación de las ondas cerebrales, suele ser muy irregular. Pero lo que sí se ha visto en esta fase es que solemos tener de repente sacudidas musculares. No sé si alguna vez les ha pasado que tienen como una sensación de que se están cayendo y de repente saltan. Esto es común, suele suceder en esta fase, cuando apenas estamos empezando a dormir. Eso debe de ser lo que le pasa a los perros también, me imagino, ¿no? Claro, vemos que están moviendo las patitas. No, sé no, pero porque en su caso sí tiene que ver con que están soñando. Y en nuestro caso no tiene que ver con el sueño. Que en realidad creo que no hay una explicación para eso. Bueno, al menos yo no la conozco. Pero sí se reporta que es muy frecuente que ocurra. Y yo creo que a todos nos ha pasado, seguramente. Sí, y es como dices, cuando apenas estamos empezando a dormir, ¿no? Ajá, exacto. En la segunda fase, en esa poco a poco, la temperatura de nuestro cuerpo va bajando, la frecuencia cardíaca va bajando, también la frecuencia respiratoria empiezan a disminuir poco a poco. Pero en esta, lo curioso es que en el electroencefalograma, a pesar de que se van viendo ondas que son un poquito más alargadas y menos, de repente aparece algo llamado usos del sueño y complejos K, que son como de repente piquitos que se ven en el electroencefalograma. No se sabe muy bien por qué, pero estos piquitos que de repente dan nuestro cerebro, como saltitos que dan en la actividad cerebral, se ha visto que también tienen cierta relación con cierto tipo de memoria, con cierto tipo de aprendizaje. Esta fase, segunda fase del sueño, ocupa el 25% de todo nuestro dormir, de las 8 horas en promedio que dormimos, el 25% la pasamos durante esta segunda fase del sueño. Posteriormente, viene la fase 3 y la fase 4 del sueño, que en conjunto también se les conoce como N3 y también se les conoce como fase del sueño profundo. Aquí ya las ondas cerebrales, nuestras ondas del cerebro son mucho más alargadas y son menos. Se dice que aquí presentamos ondas delta, que son ondas muy lentas. Y aquí la fase 3 la ocurre más o menos 30 minutos después de que ya empezamos a dormir. La frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca y la presión arterial bajan, siguen bajando. Y pues esta fase 3 ocupa más o menos el 20% de todo nuestro sueño. En la fase 4 el sueño es todavía más profundo y ocupa más o menos el 25% también de nuestro sueño. Entre la fase 2 y la fase 4 prácticamente se va a la mitad del tiempo que estamos durmiendo. Pero eso sí, la fase 4, que es la fase de sueño más profundo, es la que se considera la fase más reparadora de todo el dormir, y en esta fase prácticamente no nos movemos. Entonces, después de esta fase, que es de sueño muy, muy, muy profundo, viene una fase en donde, chistosamente, a pesar de que estamos en sueño profundo, nuestro cerebro se comporta como si estuviéramos despiertos. Esa es la fase de sueño MOR. Otra vez, en el electroencefalograma se ve como si nuestro cerebro despertara y empieza a presentar ondas cerebrales muy chiquitas, las ondas beta que les decía que teníamos cuando estamos despiertos, se empiezan a ver otra vez en esta fase del sueño. Y esta es en donde empezamos a mover los ojos y es la fase en la que soñamos. Si alguna vez ustedes se habían preguntado si todas las noches sueñan, la respuesta es sí, todos soñamos y soñamos además todas las noches en esta fase del sueño, en el sueño MOR. De hecho, pasamos entre el 20 y 25% de todas nuestras horas de dormir en esta fase, y es en donde vemos pues imágenes en colores, podemos escuchar tonos. Se dice que la primera mitad de las horas de dormir solemos ver en esta fase como sucesos que tienen que ver con lo que vivimos en el día, y en la segunda mitad ya empezamos a tener como sueños más bizarros y más locochones que nada que ver con lo que hemos vivido. Eso es lo que ocurre en esta fase del sueño. Y justo como a pesar de que estamos muy dormidos, pero nuestro cerebro está muy activo, a esta fase se le conoce como fase del sueño paradójico. Es como una paradoja que tengamos el sueño muy profundo, pero nuestro cerebro se esté comportando como si estuviéramos despiertos. Y sí, es muy interesante, ¿no? Cómo estos tenemos todo este tiempo que estamos durmiendo, pues una pequeña parte es donde soñamos realmente, ¿no? Es muy pequeño. Y también esto se repite, ¿no? Este ciclo se va repitiendo durante la noche, ¿no? Y tenemos de 4 a 6 ciclos. Entonces podemos estar soñando varias veces en la noche. Sí, este es un ciclo y todo el ciclo del sueño dura alrededor de 1 hora y media, 90 minutos más o menos. Entonces sí, si dormimos más o menos 8 horas, repetimos este ciclo, como dices, entre 4 y 6 veces. Aunque cabe resaltar que no se repite exactamente en el mismo orden. De hecho, por ejemplo, en la primera mitad de la noche solemos pasar más tiempo en la fase 3 y la fase 4, son las que duran más, y la fase de sueño humor dura muy poquito. El primer sueño de la noche, o sea, los primeros sueños que tenemos en la noche pueden ser como de 5 o 10 minutos más o menos, y en la segunda mitad de la noche ya pasamos más tiempo en la fase 2 del sueño y en la fase mor. También se puede presentar la fase 1, pero esa de por sí es muy cortita. Entonces, en la fase 2 y en la fase mor, que es un sueño más ligero y después uno muy profundo, pero con ensoñaciones. Bueno, y por eso mismo también podemos calcular más o menos cuánto dormimos a lo largo de toda nuestra vida, ¿no? También, bueno, se dice, por ejemplo, una persona de 21 años puede, de esos 21 años, 7 ha pasado durmiendo y solamente 2, en promedio, 2 años ha pasado soñando. Ya, Iván, bueno, una persona de 45 ha pasado 15 años durmiendo y 4 soñando. Y una persona de 60 años puede haber pasado 20 años durmiendo y 5 años de sueño. Entonces vean cuánto tiempo estamos invirtiendo y cuánto tiempo nuestro cuerpo necesita de sueño para poder funcionar bien. Exacto, sí, es una de las actividades como más importantes para el ser humano y para muchos animales. Pero bueno, ahorita seguimos platicando de ello. Rápidamente vamos a una nueva sección. Les presentamos la sección de mitología. En esta lo que queremos retomar es, en la ciencia muchos nombres que ocupamos hacen referencia a mitos que se conocen. Entonces, en esta vamos a platicar de algunos de ellos. Mitología. ¿Alguna vez escuchaste la expresión estar en los brazos de Morfeo? Esta frase surge de la mitología griega, en donde Hipnos, el dios del sueño, y Pasitea, diosa del descanso, engendraron a los Oniros, las personificaciones de los sueños. Todos ellos vivían en un palacio construido dentro de una gran cueva en el lejano oeste, por donde el sol no llegaba jamás. Tampoco lo hacían el gallo, que despertaba al resto del mundo, ni los gansos o los perros, por lo que vivían siempre sumergidos en la tranquilidad, la paz y el silencio. A un costado de este lugar pasaba el río del olvido, y a sus orillas crecían amapolas y otras plantas narcóticas que ayudaban, junto con el suave murmullo de las tranquilas aguas, en la tarea de atrapar el sueño. En medio del palacio se encontraba un hermoso lecho de ébano rodeado de cortinas negras en la que reposaba Hipnos, sobre blandas plumas con un sueño apacible plagado de historias. Los Oniros, Fóbetor, Fántaso y Morfeo se encargaban de la representación de los sueños. Fóbetor era el portador de pesadillas y tenía la habilidad de aparecer como animales o monstruos. Fántaso era el provocador de las fantasías, que nublan la razón creando la confusión entre lo real y lo ficticio. Finalmente, Morfeo era el constructor de los sueños, con la capacidad de adoptar la forma de cualquier persona y así transmitir mensajes divinos a través de imágenes e historias. Como la mayoría de las divinidades del sueño, Morfeo poseía grandes alas que se agitan sin ruido y lo transportaban en un instante a cualquier rincón de la tierra. Entonces, ya sabes, la próxima vez que estés soñando, seguro es porque estás en los brazos de Morfeo. Mitología, mitología. Como nos mencionaba Tania, en la mitología podemos ver muchas de las raíces de las palabras que ocupamos actualmente. Y en esta ocasión pues vemos muchas relacionadas con el sueño, como por ejemplo Hipnos, que tiene que ver con hipnotizar, o Oniros, que tiene que ver con los sueños también, lo onírico. Pero bueno, ahorita seguimos platicando de todo esto, vamos a un corte y regresamos. No te vayas, solo es una pausa. Regresamos. ¿Qué ciencia con eso? XHECA, la voladora radio, la voladora radio. XHECA, Amecameca de Juárez, Estado de México.

y suelen pasar más tiempo en las fases de sueño ligero. Como les decía, a lo mejor esto tiene que ver un poco con otra de las funciones que tiene el sueño, que es esto de consolidar la memoria. Se ha reportado que para eso tiene una relación, en eso los científicos están muy de acuerdo, en que dormir nos ayuda a consolidar la memoria y que al parecer nos ayuda a depurar toda la información que no es relevante para que nuestro sistema cognitivo no se sature. Lo que no están, han estado tan de acuerdo es exactamente cuál es la fase que nos sirve para consolidar la memoria. Algunos piensan que el sueño no mor sirve para cierto tipo de memoria, sobre todo la memoria declarativa, que nos, es la que nos permite, por ejemplo, contar lo que hemos vivido en el día, y que el sueño mor nos ayuda más a la memoria que nos permite recrear cosas, hacer cosas, la memoria procedimental se llama. Otros creen que es indistinto, y otros creen que más bien la fase del sueño que más tiene relación con el aprendizaje y con la memoria es la fase de sueño mor, la fase en la que soñamos. Esto se ha visto porque en algunos animales que están en fases de aprendizaje, se ha visto que después de las fases de aprendizaje tienen periodos de sueño mor más alargados. Y por ejemplo, en el caso de los humanos, se ha visto un déficit de memoria después de alrededor de 3 días de privarse del sueño mor, en particular, es decir, se les deja dormir, pero justo cuando ya empiezan a soñar o a mover los ojos se les despierta, y cuando esto ocurre alrededor de 3 días seguidos, se ha visto un déficit de memoria en las pruebas que se les hacen. Sí, es muy interesante, ¿no? La forma de estudiar de estos trastornos, ¿no? Debe ser muy, muy interesante estar ahí, ¿no? Que te llevan a dormir y que te estén despertando. Debe ser muy, muy raro eso. Los laboratorios del sueño. Sí, y bueno, ahí también hay clínicas del sueño, ¿no? También que te tratan todas estas, ajá, estas deficiencias. Sí. Bueno, también esto ligado a los trastornos que podemos tener, ¿no? Si no dormimos bien, se pueden, o bueno, podemos tener estos trastornos que nos impiden dormir bien, o al revés, si no dormimos bien, presentamos estos trastornos, que son como el insomnio, ¿no? Por ejemplo, el parálisis del sueño, que no sé si lo ubiquen todos, que es cuando esta creencia que tenemos, ¿no? Que se nos sube el muerto, sería la parálisis del sueño, ¿no? Sí, que esta es un trastorno del sueño que ocurre principalmente cuando estamos de la fase mor al despertar. Como les había dicho, en la fase de sueño mor, el cerebro está activado casi en su mayoría, pero no nos movemos, no hay tono muscular. Entonces, cuando de repente nos despertamos, hay un desfase en la coordinación del cerebro, y entonces, aunque nuestro cerebro está despierto y tenemos los ojos abiertos y somos conscientes, se retrasa un poquito la parte muscular, el otra vez despertar los músculos, y entonces podemos mover los ojos, podemos respirar, pero no podemos hablar ni movernos. Entonces, esto es a lo que le llaman parálisis del sueño, o coloquialmente, que se te suba el muerto. Sí, vemos cómo podemos encontrar una explicación científica, ¿no?, a este fenómeno. Lo que no sé es que hay personas a las que se les presenta con mayor frecuencia, ¿no?, también. Sí, pues a todos les suele suceder 1 o 2 veces en la vida y suele durar muy poquito. O sea, sí se ha registrado en muchas personas, pero si ya ocurre de forma muy frecuente, parece ser que más bien tiene relación con alguna otra enfermedad, sobre todo, por ejemplo, con aquellos que sufren narcolepsia, los que de repente se quedan dormidos, puede ser un síntoma de la narcolepsia o de alguna otra enfermedad. Bueno, y nada más mencionar algunas otras trastornos del sueño, ¿no?, que hemos escuchado seguramente, la apnea del sueño, que tiene que ver con la respiración, o el sonambulismo también, que es muy famoso. No sé qué porcentaje de la población lo pueda presentar, pero es muy famoso, ¿no? Sobre todo en niños. Y es muy, muy conocido por las historias, ¿no?, que se cuentan. Y también otro trastorno son los terrores nocturnos también. Bueno, y que uno de los trastornos del dormir muy común es el insomnio, que es estarnos despertando o no poder dormir durante la noche, y que la solución a este, o cuando no es grave, tiene que ver mucho con algo que se conoce como higiene del sueño, que es tener buenos hábitos para mejorar la calidad de nuestro dormir o de nuestro sueño. Entre esos es, pues, no estarnos durmiendo en el día, evitar las siestas, irnos a dormir siempre a la misma hora y tratar de despertarnos a la misma hora para establecer una rutina, dormir en una habitación que tenga poca luz y con poco ruido, pero también cuestiones como evitar tomar café antes de irse a dormir, o evitar actividad física muy intensa, o evitar irnos a dormir si a lo mejor estamos angustiados, ansiosos o estresados, porque seguramente eso va a evitar que podamos dormir.